En los viajes de ADO, todos tenemos un lugar en la prevención del cáncer de mama. ¡Revísate! Presenta. En el camino contra el cáncer de mama aún hay mucho que recorrer. En México, cada 2 horas y media muere una mujer a causa de este padecimiento. ADO, como empresa socialmente responsable, se une a la lucha contra el cáncer de mama con apoyo de la FUCAM para concientizar sobre la educación, la orientación y la detección oportuna de esta enfermedad silenciosa. El mejor camino para empezar a explorar es contigo misma. Revísate. Consulta www.adocontraelcáncer.com. Mejor con Gaby Vargas. Casi todos hemos estado alguna vez en una plática de sobremesa donde surge el tema de sucesos sobrenaturales. En tales ocasiones, los concurrentes escuchamos fascinados historias que se nos antojan inverosímiles, pero que suelen detonar la narración de otras anécdotas que generalmente le ocurrieron a algún conocido o a quien las relata. En Supernaturalia, libro de Norma Muñoz Ledo, recorre el imaginario popular mexicano. A Leti Aventura, la protagonista, recoge y reescribe crónicas testimoniales y notas de campo que le comparten especialistas en zoología sobrenatural. Y a través de ellas, nos describe seres, lugares y objetos que han estado presentes en las historias que escuchamos desde que éramos niños. Y desde luego, en nuestro inconsciente. Conforme avanza la lectura, una sensación de inquietud y de desconcierto se apodera del lector. Cuando nos damos cuenta de que los relatos ocurren en lugares conocidos y fechas cercanas, surge la duda, y uno comienza a mirar por arriba del hombro, asegurándonos de estar solos. Hemos escuchado hablar de duendes como aluxes y chaneques. En Supernaturalia se describen 16 tipos de diferentes duendes y dónde pueden encontrarse. También se explica cómo los sacerdotes mayas crean a los aluxes y por qué los chaneques suelen ser tan hostiles con los humanos que invaden sus territorios. Hay todo un capítulo dedicado a los animales sobrenaturales que describen a una fauna con la que uno no quisiera toparse, como la temible onza real de los estados del norte. Otra parte del libro se refiere a los seres que tienen un aspecto humano o casi humano. Al leerla, nos sorprende que criaturas tan esenciales en diversas mitologías, como gigantes o sirenas, también se localizan en algunas regiones de México. Aunque, por supuesto, con características muy propias, porque claro, los seres tienen la fisonomía del país en el que habitan. A lo largo de Supernaturalia, como lectores tomamos conciencia de que el encuentro con esos seres mágicos en muchos casos puede ser fatal o desafortunado, pero en otros puede resultar muy provechoso. Lo único es que hay que saber cómo reaccionar. ¿Sabías, por ejemplo, que puedes librarte del ataque de una banda de aluxes enojados si les ofreces un regalo? ¿O que encontrarse con un cholito de la suerte puede significar una dotación de monedas de oro para toda la vida si la sabes cuidar? Aleti Aventura explica cómo prevenir, remediar o aprovechar la situación siempre que sea posible. En el último capítulo, la protagonista nos describe su encuentro con el ser sobrenatural más famoso de México, La Llorona, quien aparece para decirnos por qué llora tanto. Personaje ancestral, arquetípico y poderoso, uno simplemente no puede resistir las ganas de preguntarle a la autora si en verdad ocurrió este evento. El prólogo de Supernaturalia fue escrito por el reconocido historiador e investigador Alfredo López Austin, quien de forma amena ofrece 4 posibles lecturas de la obra. Las ilustraciones, por su lado, se deben a la ingeniosa pluma de los moneros Elguera y Hernández, quienes lograron capturar el quisquilloso carácter de estos seres. Supernaturalia es una invitación a adentrarnos en un territorio conocido y a la vez enigmático, donde lo que encontramos, a final de cuentas, es el reflejo de nosotros mismos. En los viajes de ADO, todos tenemos un lugar en la prevención del cáncer de mama. ¡Revísate! Presentó. Mejor con Gaby Vargas.